programas e informativos, y es X20 el mejor motivo. Junto al suceso y a la noticia, y en la primicia siempre estará. Tenemos más de 1,000,000 de amigos que nos obligan a superar. Por eso en radio es Monte Carlo, la radio amiga del que escucha. Más de 1,000,000 de amigos, una super familia que día a día nos brindan su cariño y simpatía. Por eso a ese millón largo le estamos deseando un 76 pleno de felicidad, siempre con la Super Radio.